Hermano, no desmayes, por más que vengan pruebas, y nunca te detengas por desesperación. Mira que Jesucristo siempre de ti se acuerda, y Él puede sostenerte en la tribulación. Si acaso estás enfermo, sin pan o sin abrigo, mira que desde el cielo Él todo lo dejó por venir a salvarte de este mundo perdido y así poder librarte de la condenación. Las zorras tienen cuevas, las aves su nido, y el Hijo del Hombre no pudo tener ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien, ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien. El lema del cristiano es ser fiel hasta la muerte, y si después de todo, si Cristo la venció, y todo el que le sigue vencerla también puede, en el glorioso nombre de Cristo el Salvador. A muchos azotaron y a otros en cadenas, entregaron sus vidas por el reino de Dios, y todo el que le sigue vencerla también puede, en el glorioso nombre de Cristo el Salvador. Las zorras tienen cuevas, las aves su nido, y el Hijo del Hombre no pudo tener ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera su cansada sien, ni tan solo una piedra en donde tranquilo reclinar pudiera. Su cansada sien.